Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Estrellas de Metal, vuestras locutoras favoritas, como siempre una servidora Metal Rocker 18 y nuestra Madame Butterfly, siempre todos los viernes aquí en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio. Muy buenas tardes a todos, os deseamos que estéis esperando y que estéis me he atascado que estéis teniendo un fresquito día porque hace un calor que válgame el señor, válgame el señor como los bombones al sol. Pues sí, aquí estamos desde los estudios de Agora Sol Radio. Y bueno, ya estamos otra vez en el Facebook, el Instagram y nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Pues sí, y si no puedes escucharnos en directo a las 4:30 los viernes, ya sabes que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también nos podéis escuchar todos los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. Eso es correcto. Y bueno, vamos a arrancar con el programa con un discazo y una bandaza. Hoy se cumplen 31 años del Countdown to Extinction de Megadeth, un disco que se grabó entre 1991 y 1992, siendo remasterizado con alguna pieza extra en 2004. Considerado uno de los mejores discos de la formación, tiene auténticos temazos como el Symphony of Destruction, que es casi uno de los más conocidos de ellos, así como el Sweating Bullets, Foreclosure of a Dream, Skin of My Teeth y bueno, entre otros. Obtuvo doble disco de platino en Estados Unidos y se ganó una nominación en la categoría de mejor interpretación de metal en los Grammy de 1993. Ojo, casi nada. La gira empezó inmediatamente después de la salida del disco, pero termina con Mustaine en el hospital por problemas de adicción. 7 semanas después, la formación vuelve a los escenarios con Metallica. Y bueno, actualmente, si siguen las indicaciones que dijo el vocalista, el grupo tiene prohibido consumir drogas. Este es el periodo de 2-3 años de historia de Megadeth que abarca uno de sus discos más queridos y valorados. Y voy a hacer una excepción porque el Symphony ya lo hemos puesto varias veces, así que voy a cambiar de tercio y vamos a abrir con este Sweating Bullets. Misfits way of life. A dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Tell me, gotcha! Feeling paranoid to again. You can can subdue but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault, and stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Across the world like the walls. Talking to myself, a credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. Pues bienvenidos a Estrellas de Metal con Megadeth, Sweet Invalids. Sí. Y bueno, de este temazo, de esta banda que por cierto me encanta Megadeth, vamos a ir a un cantante que no te gusta nada. No, no nos gusta, porque a ti también te gusta. Hombre, claro. No tanto como a mí, pero también. Y es que vamos con una voz que nos encanta y bueno, después de haber disfrutado como una enana, todo hay que decirlo, con Slipknot en el Resurrection Fest, Corey Taylor viene con un nuevo tema centrado en el trastorno de estrés postraumático, el TPT. Post-Traumatic Blues es el nombre de este nuevo sencillo en el que el vocalista y compositor pues ha querido describir cómo es lidiar con personas que tienen ese trastorno, que por cierto es una jodienda. A todo esto, Corey Taylor creó en el año 2022 la Fundación Taylor sin ánimo de lucro para ayudar a las personas que tienen este trastorno, y de hecho en su gira, a lo largo de la gira, sí que ha estado en contacto con otras organizaciones y fundaciones para poder compaginarse y poder trabajar y apoyar más a las personas que tienen este tipo de trastorno. Así que, pues bueno, vamos con esta pedazo de voz con Post-Traumatic Blues. We'll be right back. Bueno, pues esto es Post Traumatic Blues de Corey Taylor y bueno, pues efectivamente, como dice la canción, pues nunca terminas de conocer bien a una persona que tiene este tipo de trastorno. Así que bueno, un buen puente, la verdad, para conocer un poquito más de qué va este trastorno. Sí, siempre está bien ponernos, ser un poco más empáticos y ponernos un poquito más en la piel del otro, visibilizando cosas como esta, como puede ser el trastorno por estrés postraumático, que se me lengua la traba, o cualquier otro tipo de trastorno. Sí, exacto. Y vamos a cambiar un poco de, bueno, no vamos a cambiar de tercio, pero vamos con una banda que también viene pegando un poquito de tralla. Bueno, y con otra voz también muy bonita. Sí, la de Erika Olsson, porque tras una primera versión del Take My Hand, vuelve Metalite con Disciples of the Stars. Ambos estarán incluidos en su próximo álbum de estudio, Expedition One, que está programado para ver la luz a través de AFM Records el 24 de enero del año que viene. Un tema con un muy buen sonido, muy metalero, en el que vemos quizá más suavitos esos toques electrónicos que caracterizan a la formación, y en el que Erika hace como siempre un trabajo impecable a la voz. Y como buenos discípulos de las estrellas, vamos con este nuevo adelanto. We'll be right back. Bueno, pues esto era Disciples of the Stars de la mano de Metalite. Un tema bastante movido con la voz de Erika. Interesante. Pues sí. Y vamos a irnos ahora con un poquito de heavy metal de la mano de Bad Ass, quienes han anunciado Nemesis, el nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio, Fight the Demons, que saldrá el próximo 23 de septiembre. Nemesis captura la esencia de resiliencia de enfrentarse, pues, a las adversidades de la vida. La canción es un testimonio del espíritu de la banda, quienes publicaron en noviembre del 2018 su álbum debut, Midnight Course, y 2 años más tarde regresaron con ese Crucified Society. La banda está influenciada por grandes grupos como Dio, Metallica o Megadeth, entre otros, y actualmente está formada por el vocalista John Jeff Touch, el bajista Alberto Rigoni, el guitarrista Alessio Tricari Coes y el batería Marco Andretto. Vamos con este Nemesis de Bad Ass a ritmo de heavy metal. Pues esto era Nemesis de Bad Ass. Seguimos con rock. Viva el rock, sí, porque vamos a entrar ya en nuestro panorama nacional. Y además, bueno, voy a empezar a hablar. Vamos a abrir nuestra sección nacional anunciando un concierto que tendrá lugar este fin de semana en la sala Rockville de Madrid, en el que se darán cita a estilos muy dispersos, porque por un lado tenemos a Osezno, una formación de ritmos de rock and core. A lo mejor te interesa porque tiene rock y core. Tiene las dos cosas que te molan. Y bueno, que está trabajando en su cuarto álbum de estudio con ellos. Y desde Euskadi, The Craven traen ritmos más duros. Pero ojo, pegan fuerte. La formación arrancó en 2006 y en el 2008 sacó su álbum debut. Lamentablemente, tras el álbum y apenas tras unos conciertos de presentación, atravesaron un parón, pero vuelven con nuevo material. Ritmos agresivos que contrastan no solo con Osezno, sino también con sus otros compañeros de cartel, como son Dirty Rules. Ellos vienen desde el sur de Madrid y nos traen un rock sureño con ritmos que nos pueden recordar a Blackberry Smoke. Y bueno, vuelven a los escenarios tras la incorporación de René como nuevo frontman. Un concierto muy ecléctico, el de la Sala Rockville, que tendrá para un amplio espectro de seguidores de la escena del metal en un Pure Rock Pure Night, como se llama ya a esta cuarta edición, con la finalidad de seguir descubriendo bandas del underground nacional. Y por si nos decidís, os traemos un poquito de rock de la mano de estos últimos, que son Dirty Rules. Vamos con su nuevo single que salió en febrero de este año, Black Rain and Paper Crane. All is old, look to his eyes. He's only a child, but already took a toll. What kind of man are willing to bet on innocent lives to hide a mistake? Whoa! Butcher on the ring, now it's over. Imperial mass inside. He's only a child, but already took a toll. Black Rain and Paper Crane de la mano de Dirty Rules. Qué bonito tema, me ha encantado no solo la manera en la que se desarrolla, así, que según va avanzando la canción va cogiendo como más fuerza, sino además qué voz más bonita. Eso te iba a decir. Sí, un tema que me bonito. Ha gustado mucho la voz. Qué chulo. Y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente grupo nacional. Pues sí, porque tras el éxito de sus dos anteriores singles, Demasiado Tarde y Luna, La Fuga han vuelto con un nuevo sencillo, Cada Vez Duele Menos. Con más de 26 años, los de Reynosa vuelven a sorprendernos con un sencillo nostálgico y contagioso, cargado con sus riffs compuestos al más puro estilo rock and roll español, marca de la casa. Este nuevo tema viene acompañado de un videoclip en el que narran una historia de amor pues tan real como la vida misma, la verdad, en el que reflejan comienzos y finales que te dejan pues bueno, un sabor agridulce, un tanto peculiar. Así que vamos con este Cada Vez Duele Menos de La Fuga. Duele menos cuando pienso en tu mirada, cuando miro a tu ventana, cuando ya no sé de ti. Cada vez duele menos cuando cruzo por tu calle, cuando sueño que me arañas, cuando me acuesto sin ti, cuando sé que no me esperas al salir de madrugada, cuando crees que tú ya no me debes nada. Y a ratitos voy buscando algún beso en un portal. Cada vez duele menos, pero aún sigo cosiendo pedacitos de mi alma, traficando en un portal. Cada vez duele menos, pero aún sigo cosiendo pedacitos de mi alma, traficando soledad. Ardía y no importaba nada más. El mundo era pequeño a nuestra forma de mirar. Si eso hubiera sido un delito, pues seríamos dos presos reclamando libertad. Cada vez duele menos, pero aún sigue doliendo. Y a ratitos voy buscando algún beso en un portal. Cada vez duele menos, pedacitos de mi alma, traficando soledad. Cada vez duele menos, pero aún sigue doliendo. Y a ratitos voy buscando algún paso en un portal. Cada vez duele menos, pero aún sigo cosiendo pedacitos de mi alma, traficando soledad. La fuga. Cada vez duele menos, era, bueno, es el nombre de ese tema y oye, pues muy... Es alegre, la música es alegre, aunque la letra, pues bueno, no lo sea tanto. Sí. Y bueno, hoy vamos a traer un tercer grupo de nuestro apartado nacional y nos vamos hacia el folk. Porque fue en mayo cuando trajimos Árido Edén, single con el que Reino de Hades nos adelantaba un tema que combinaba ritmos folk con otros más heavies. Con Siete Runas nos encontramos este segundo single antes del lanzamiento de su próximo álbum y que llevará el mismo título de este nuevo single. Este nuevo trabajo contará con 9 canciones y verá la luz en menos de 15 días, y es que el 26 de julio ya está muy cerquita. Eso sí, si no podéis esperar, se puede adquirir en preventa. Con Siete Runas tenemos un corte folk de principio a fin, además de sonidos rápidos y, como suele pasar con el folk, un tema que querrás saltar de la silla a dar vueltas bailando sin parar. Vamos a leer las runas a ver qué nos depara el futuro. Eso sí, solo leeremos 7. We'll be right back. Qué divertido este tema de siete runas, ¿verdad? De ¿sí? Reino de Hades. Muy, muy divertido. Cierto, cierto. Y con esto, si puedo, acabo el apartado nacional. Y vamos a ir de... pues yo qué sé, de saltar con las hadas y los duendecillos a comer niños. Bueno, hombre, a ver. Tampoco vamos a comer niños, ¿eh? ¿No? Por favor, no. No, no, no, no, no, no, no. ¿Perdonamos no, no. a los bebés? Vamos a perdonarles. No vamos a matar a nadie, pero vamos un poquito a cambiar de tercio. Porque vamos también, por cierto, con una notición para todos los amantes de Cryptopsy. Y es que la banda canadiense ha anunciado su regreso con As Gomorrah Burns, su primer álbum de larga duración, pues desde hace más de 10 añazos, que saldrá el próximo 8 de septiembre, Jesús, a través de Nuclear Blast. Este innovador cuarteto vuelve con su metal extremo renovado del que su vocalista, Matt McGachie, ha comentado que está realmente emocionado de presentar este nuevo trabajo en el que la banda ha estado trabajando durante los últimos 5 años. Os contamos además que la banda se formó en el año 92, ahí es nada, publicando 8 trabajos de larga duración hasta la fecha, comenzando por su álbum debut, Blasphemy Made Flesh, publicado en el año 94. Este nuevo trabajo, As Gomorrah Burns, es la continuación de sus 2 EPs anteriores, The Book of Suffering, tomos 1 y 2, publicados en 2015 y 2018 respectivamente. Y como... concepto de este trabajo, el disco enfrenta la historia bíblica de Sodoma y Gomorra con la época actual del internet moderno. El disco estará formado por 8 nuevos temas en los que, bueno, pues hablan sobre las diversas situaciones de la vida real, sectas, acoso, desinformación, aislamiento o intimidación, entre otros temas. Entre además los que se encuentra, pues este primer adelanto, In Avellans. Vamos con Cryptopsy. I was promised a utopia. Another turn. Madre mía. Bueno, pues esto era Cryptopsy con In Abeyance. Y bueno, pues un tema fuerte. Bueno, pero es verdad que es, bueno, a ver, sigue en la línea un poco de lo que es el grupo, pero sí que es verdad que escuchando trabajos anteriores sí que se nota un poco la diferencia y la evolución del grupo. De hecho, ya han comentado ellos mismos, vaya, que es como un punto de inflexión este nuevo trabajo. Así que, pues, a ver cómo suena el disco al completo. Pues sí. Y fíjate, he acabado tan impactada que he bajado los Megadeth del todo y no me he dado ni cuenta. Bueno, yo he traído un poquito hardcore hip hop de la mano de United TX, quienes han anunciado su próximo álbum titulado Feralty para el próximo 8 de septiembre. Vendrá de la mano de Pure Noise Records y ha sido producido por Andrea Wade, A Day to Remember. De este adelanto, la formación ha dicho que ha tenido años de haber sido bastardeados por gente que no entiende que los jóvenes que vienen desde abajo pueden hacer música afilada con un buen giro musical y pegar más fuerte que nadie, de lo que nadie podría haber imaginado. Nosotros, como ellos dicen, siempre hemos venido en nuestro camino y nunca hemos considerado que debíamos cambiar. Lo único que queda hacer es pegar más fuerte que antes, y eso para ellos es definitivo. Y pegando fuerte con ritmos muy marcados de hip hop, sobre todo arrancando el tema y riffs muy agresivos según va abriendo ese paso este single, tenemos este Roxit. Rock shit! I'm about to go sleep it up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. I'm pissing them off, I'm flipping the script. Why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. I'm about to go sleep it up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. I'm pissing them off, I'm flipping the script. Why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. This is that rock shit, hard body, rage like a fight club. I'm turning it up, they stay stopped. Jeff Hardy, get out the way. Cause niggas not grooving, you not with the waves. So what you gon' do if your ass get hit? You talking that shit, so we make a stain. You niggas is lame, I ain't gon' worry about none of that shit. You can't keep, you niggas be weak. You really be nothing but grit, cause I come from the triple D. Don't play with a G, you speak on me ill. Look out for yourself when it get real. This Unity TX shit gon' fuck up the game. You hate cause we been trill. I'm about to go stupid up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. Flipping the script, why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. I'm about to go flip it up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. I'm pissing them off, I'm flipping the script. Why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. Hey, I still be the mad boy, say piss, and I'm on a hellway, little bitch. You don't know what's next, sit and watch this when I move in silence. They said that I fell off, I didn't, so watching me go off, I'm getting that sweat that I can't win, but listen, ho. I started this shit cause I'm on a mission, I put in the work. Like nothing, my name is constantly getting thrown into the dirt. They won't let me pass, so I come away, straight kicking the door. So suck my fucking dick, I know my worth. I'm about to go stupid up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. I'm pissing them off, I'm flipping the script. Why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. I'm about to go stupid up in this bitch. These niggas don't know what's about to hit. I'm pissing them off, I'm flipping the script. Why ain't you keep up when I'm doing my shit? They say I'm a threat because I don't miss. I do what I do, it is what it is. You don't wanna rock it off of my dick, cause I ain't gon' stop for nobody here. Shit, cause I'm on a mission, I put in the work. Like nothing, my name is constantly getting thrown into the dirt. They won't let me pass, so I come away, straight kicking the door. So fuck my fucking dick, I know my worth. Bueno, pues esto era Unity TX con Rockseat, un tema que sabía yo que a Metal Rocker 18 le iba a gustar. Pues sí, la verdad es que no te lo voy a negar, me ha encantado. Y enfilamos ya la recta final del programa con el último tema de este setlist del día de hoy, viernes 14 de julio. Día de la independencia de Francia, por cierto, todo se ha dicho de paso, curiosamente. Y bueno, recibimos a esta formación de metal sinfónico que arrancó en 2001 y que se consolidó en 2004. Hablamos de Serenity, quienes presentan su primer single en el que han incluido letras en alemán. Además, recordemos que a la formación se unió Marco Pastorino a la guitarra, quien además forma parte en los coros. La formación anuncia que estará trabajando en nuevo material que nos llevará a otra época y dimensión, y nos recordará a un renombrado pintor de la Baja Edad Media. No han dicho quién. Su último single no solo tiene letras en alemán, sino también su título, Ritter Tod und Teufel, Nightfall, un tema en el que recibimos al caballero, a la muerte y al diablo. A todos a la vez. Vamos con ello. Y bueno, con ello nos despedimos de vosotros. Hasta la semana que viene. Bueno, me despido. Sí, nos despedimos, pero hasta la semana que viene no, porque tendréis a Metal Rocker 18 aquí a los mandos y al micro en este lado de la... Prometo traer power para acordarme de ti. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues hasta la semana que viene. Como siempre, cuidaros mucho, que paséis buen fin de semana y que tengáis buena semana. Coming down, and all the world.